Llega el segundo volumen de este especial tan intenso que hemos hecho sobre la banda inglesa Killing Joke. Y espero que lo disfrutéis tanto como el primero, porque viene bien cargadito y encima va increciendo la calidad de las canciones y la profundidad de carga de las mismas. Así que disfrutad de este segundo especial de Killing Joke en el Desenterrador, con la colaboración de Dorta Austria. Llegamos al año 96. Y al décimo disco de la banda, llamado Democracy, publicado también por Butterfly Records junto a Big Life. Después de ese exitoso álbum, que de verdad que me ha sorprendido, yo estaba convencido que no lo había sido tanto, Pandemonium y la gira, pues bueno, Killing Joke se reunieron en Cornwall y después en Henley-on-Thames, en Oxfordshire, para grabar un nuevo disco. La producción fue supervisada por el bajista, que ya empezaba a destacar como productor, porque Youth, de nombre completo Martin Glover, ha sido un productor importantísimo, ha producido discos exitosísimos de bandas como U2. Pero bueno, para mí la parte importante de su carrera sobre todo destaca el haber sido bajista de Killing Joke, y en este caso pues productor. El músico sesión Jock Dugmore, que había participado antes con la batería, volvió porque tenía encima amigos comunes, se unió al grupo. También el teclista de sesión Nick Hollywell Walker se unió. Y así como cosas de detalles de dónde viene lo que se compuso y se hizo en el disco Democracy, Jazz Coleman había pasado una temporada en Arizona descansando un poco después de la gira. Se empezó a interesar profundamente por la cultura nativa americana, después de haberse interesado previamente por la Maorí cuando se instaló en Nueva Zelanda en el año 91. Y en general, pues bueno, la letra parece ser más optimista y con un toque New Age comparado con lo que eran los discos anteriores. Y esto empieza a ser, eso es verdad, un periodo mucho más estable para Coleman, que empieza a destacar por sus composiciones dentro del mundo de la música clásica y su carrera orquestal, que es muy importante también, porque la verdad es que es un auténtico genio a nivel de coco, de planteamientos, de arte, de cultura, de conocimientos. Es un genio. Con todas las letras, con lo bueno y lo malo que viene detrás. Aún así, tanto Coleman como Walker se quedaron bastante decepcionados con el sonido del disco, y en parte dicen que la culpa fue dejarle a Youth que lo produjera y lo mezclara sin que ellos dijeran nada. Y poco más puedo decir, salvo que fue reeditado en el 2005 por Cooking Vinyl, y las canciones elegidas por Edorta son Prozac People y Lanterns. Keep me up. Level me. Give me up. ahora, pues bueno, vamos a hablar de los años 2000 en Killing Joke. Muy pocas bandas, y lo he mencionado muchas veces en el programa, muy pocas bandas, comenzando su tercera década en el mundo de la música, han publicado, si no los mejores discos de su carrera, entre los mejores discos de su carrera. Y ese es el caso de Killing Joke. ¿Cómo suenan? Lo inimitables que siguen siendo, lo auténticamente únicos con las producciones y los beneficios del avance digital, es, a mí me parece apabullante. El nivelazo que mostraron y la años luz que estaban el resto de las bandas de todos los estilos de rock respecto a Killing Joke en esa época en la que ya estamos entrando, como se ha mencionado alguna vez, en una decadencia en la creatividad. Ya no había casi cosas nuevas, ya la mayoría eran revivals, regresos, remezclas, reediciones, y es en la situación que estamos todavía ahora. Está muy muy exprimido el cofre del rock como concepto general, y que Killing Joke haya sacado estos discos en las dos décadas del año del nuevo milenio es algo absolutamente maravilloso. Y el primero de esos discos es el segundo disco homónimo, llamado Killing Joke, lógicamente si es homónimo, ¿para qué coño habré dicho esto? Publicado en el 2003 a través de Zuma Recordings. Habían pasado 7 añazos desde el último disco, y así, para empezar, fue producido por Andy Gill, que en paz descanse, de Gang of Four, y el batería fue Dave Grohl, que era fan absoluto de Killing Joke desde hacía mucho tiempo, y como con los Queens of Stone Age, pues le dio mucho, le dio un empujón en cuanto a la popularidad, les volvió a colocar en el mapa, aunque no sé hasta qué punto necesitaban ser colocados en el mapa, pero de alguna manera les puso en contacto con generaciones que igual desconocían en general la música de esta banda, cosa, como todos sabemos, errónea. Se iba a llamar el disco en principio Axis of Evil, en referencia a los temas políticos de la banda, y así comentaba Jazz Coleman: es el comienzo del imperio estadounidense, se están apoderando del mundo, es lo que está sucediendo, y aquí estamos en el corazón del maldito enemigo. Nunca pensé que llegaría el día. Ironía es que poco después estemos dando cuenta que ese imperio se está yendo a la mierda. Poco ha durado, la verdad, casi ni 100 años. El bajista volvió por hacer la vuelta de Paul Raven otra vez a la banda. La idea original era que 3 de nuestros baterías favoritos tocaran, Dave Grohl fue uno de ellos. También querían a John Dolmayan de System of a Down y Danny Carey de Tool, pero cuando Dave Grohl escuchó las canciones dijo: quiero todo. Dolmayan de System of a Down, que esto no lo sabía, trabajó con la banda en las primeras sesiones de grabación, pero la batería en el álbum final es totalmente de Grohl. Grohl se negó a recibir ningún pago por el disco, por lo que grabó en el disco, y durante la grabación de la canción, que para mí es uno de los temas más acojonantes del rock en general y del post-punk industrial metalero en particular, llamada Asteroid, Dave Grohl comentó sobre el disco: es el primer disco que he hecho en el que la batería viene al final. Por lo general, la batería es lo primero. Es bueno, sin embargo, porque una vez que bajas la batería y toda la percusión está hecho, todo está hecho. Tienes una canción terminada. Y también toda la programación y las cosas que está haciendo Andy Gill, los ritmos que se le ocurrieron, son geniales. No es una batería de rock convencional, y es cierto, la verdad es que no suena como una tirada. Es desafiante. Todo es un desafío. Me parece una buena manera de verlo. El bajo... Ah, vale. Comparten, no solo está Paul Raven, también estuvo Youth, y dijo que la razón por la que volvieron a traer a Raven es porque él no quería hacer una gira, estaba preparado para hacerlo, quería ser parte del álbum si se hacía falta. Aunque Jordi Walker, que afirmó haber tocado la mitad del bajo en el disco, luego dijo no, en realidad no, quiso agregar una pista de bajo para la de Loose Cannon. Por desgracia, Dave Grohl no tocó en la gira. El batería que les apoyó, otro grande del mundo de la música industrial y de la no wave y del noise, Ted Parsons, que entre otras cosas ha tocado pues con Swans, Prong, Godflesh, Yesu. ¿Y qué más cosas os puedo contar? Pues la crítica es universalmente positiva, y para mí uno de sus mejores discos. 3 canciones vamos a escoger de este disco: The Death and Resurrection Show, que es la que da título al documental, You'll Never Get to Me, y Asteroid. ¶¶

as well as blind. Ow! Mazos de Killing Joke, entramos ya de lleno en el nuevo milenio con el segundo disco sacado en esta década, Hosannas from the Basements of Hell, otra maldita obra maestra seguida, y hasta el final, hasta el último disco que han publicado hasta la fecha, seguirá así. Fue publicado en el 2006 por Cooking Vinyl, que les había reeditado algún disco en el pasado. Es el duodécimo de la discografía. ¿Y qué cosas puedo contaros? Pues que la banda grabó el álbum en Hell. Por eso se llama Hosannas from the Basements of Hell. Un estudio en el sótano más oscuro de Faust Records, dirigido por Richard Faust Mader en Praga. Es curioso. El diseño del disco, de lo que es la portada y todo eso, fue hecho por Jerry Candaya, que también trabajó en el disco homónimo. Y usaron el equipo de grabación de Faust de la década de los 70 para conseguir una atmósfera muy concreta. Fue mezclado por Mark Lusadi, que mezcló su primer EP, Turn to Red. Las sesiones iban a durar 3 meses, pero la cosa se extendió mucho en el tiempo. Fue el último disco de estudio de Killing Joke con Paul Raven, que murió por desgracia en el 2007. La portada está basada en una pintura del artista ruso Viktor Safonkin, titulada Inhuman Crianza. Y la portada de que viene en el folleto interior está tomada de Society of Good Inventions and Hidden Aims, también del mismo pintor. Por supuesto, como todos los discos, y cualquiera que lo dude, es que está en otro planeta, apreciado por la crítica, aunque ya estamos en una época en la que los discos como concepto físico ya habían perdido importancia, y aunque fue un disco muy popular para la banda y sus fans, pues bueno, no entró en las listas de éxitos, pero vamos, ya es lo menos importante. Las canciones que vamos a elegir son Walking with Gods, The Lightbringer y Hosannas from the Basements of Hell. We'll be right back. jump beyond the limits of human endurance. Out. llegamos al año 2010, comienza la última década, la década pasada, la última década en la que hemos tenido libertad de movimiento y en la que la felicidad era algo alcanzable, aunque fuera psicológicamente hablando. Y en el año 2010, Spinefarm Records, y distribuido mundialmente por Universal Music Group, sale el 13º álbum de Killing Joke, y para mí, mi favorito. Se llama Absolute Descent, y es el primer álbum en 28 años con la formación original de la banda, con Jess Coleman, Kevin Walker, Martin Glover y Paul Ferguson. Fue mezclado por Cliff Goddard y producido por la banda, volviendo un poco a sus inicios. Ah, hay una edición de lujo, yo no sabía, con un disco extra titulado Absolute Respect, que contiene versiones de las canciones de Killing Joke de Metallica, Helmet, Nine Inch Nails, Nouvelle Vague, Fear Factory, Foo Fighters y más bandas. Eso no sabía, tendría que encontrarla, aunque como las originales... Y eso que la versión, por ejemplo, de Metallica de Wait es acojonante, ¿eh? Ojalá hubieran seguido por ese camino. Pues el que os va a contar un poco cómo empezó todo, pues se reunieron todos los miembros de la banda en el funeral de Paul Raven y ese sentimiento de mortalidad pues les dio cuenta de que deberían de reunirse otra vez, menos mal. Así que mientras ensayaba para los conciertos, la banda empezó a trabajar con nuevas canciones y comenta Youth, que era el más happy de todos los del grupo. Que realmente, aunque no estuviera como bajista en buenas partes de la historia de la banda, siempre estuvo metido de alguna manera. Pero comenta sobre este disco: hemos sobrevivido al secuestro de equipos, la retención de cintas, crisis nerviosas, duelos familiares, derramamientos de sangre y desafíos de proporciones bíblicas. Pero estamos en el ascenso final y debo decir que es uno de los mejores álbumes con los que he tenido el privilegio de estar involucrado. Lo he estado viviendo y respirando durante más de 4 meses y todavía estoy asombrado de su poder y belleza. Totalmente de acuerdo con sus palabras. Todos los miembros de la banda participaron en la letra y en la música. Se iba a titular originalmente Feast of Fools, mucho mejor el título final, y tiene ese sonido fangoso, denso y espeso, que es que no es industrial metal, es algo suyo. De Osana suena donde mismo un gel, pero también tiene mucha melodía. Con canciones cogida de la época de los 80, pues canciones como European Superstate, por ejemplo. La temática, las letras: apocalipsis, geopolítica, población, control social. Se podría haber publicado en el 2021 y habría estado perfectamente encajado. Y la de Great Call, que es una de las canciones más bestias del disco, su contenido lírico se refiere al Malthus, ese hombre que hablaba del control poblacional, el Codex Alimentarius, la floración del agua y el aumento de la dopamina en el cerebro, las estelas químicas, los chemtrails, la población manipulable y el control de masas, y esa idea de conseguir mantener a la población en 500 millones de habitantes en el planeta Tierra, que muchos tienen todavía y que les gustaría que ocurriera, y por las que probablemente, sin entrar dentro de la conspiranoia, algunos de los hijos de puta que están arriba les encantaría que este virus se expandiera por completo y mientras están ellos en sus mansiones, pues la población se redujera para no tener que justificar ese reparto de la riqueza tan injusto en el que vivimos. La canción de Fresh Fever from the Skies, que es una de las que menos tengo controlada, habla un poco de los ovnis. Siempre ha sido muy de conspiranoias, pero dentro de la parte inteligente del asunto. O sea, razonamientos que todos podemos tener en algún momento. Y es, ya digo, la European Superstate, que es la que más tiene de dance punk y de hard house, es un temazo. Y habla un poco de, irónicamente otra vez, ahora que estamos en el Brexit, de ese sueño europeo que ellos tienen y que se ha venido al traste con el propio Brexit. Raven King comenzó durante una jam session. Coleman dice que no está dedicado a Paul Raven, aunque a mí me parece que sí lo está. Se trata de la ira de Paul Raven y de las cosas que la apasionan. Es una canción para los ingleses, especialmente. Carpe Nocturno, que es la última línea de la canción, es lo último que le dijo Raven a Coleman en Praga cuando se conocieron por última vez, cuando estuvieron por última vez juntos. Honor the Fire es autobiográfico y se refiere a la relación de la banda con el dinero. Death Charge habla sobre la catástrofe ambiental inminente. Para mí, una de las canciones, uno de mis temas favoritos y que voy a incluir en esta selección de temas del disco, es Ghost of Ladbroke Grove, y no sabía que Glover es el que pone la voz susurrante en la canción y hace eco de las raíces del EP que sacaron en el 79 llamado Turn to Red. ¿Por qué? Porque es la calle Ladbroke Grove donde ha vivido una calle del oeste de Londres que yo visité en su momento, donde ha vivido generaciones de la familia de Coleman. ¿Qué más cosas puedo decir? Estoy extendiéndome mucho porque ahora mismo es uno de mis discos favoritos y cualquier detalle que pueda contar añade mucho peso a lo que es la grandeza de este disco. Es una área tribal, aparte que odiamos la forma en la que se ha desarrollado, extrañamos a nuestros viejos amigos, así es como comenzamos todo esto. Hablando otra vez de Ladbroke Grove, dice donde comenzó la segunda ola del punk, donde la fiesta del punk reggae de Don Letts unió el punk con Bob Marley, y toda la primavera la sección rima del punk cambió desde ese punto, es donde solían ensayar, de clase están ensayando en el piso arriba, no se hablaba en el momento, pero luego se hizo muy amigo Joe Strummer, vivían de cuclillas, era la única forma que podían permitirse hacer su música, era un área de disidentes, pensadores, y era está llena de banqueros y gilipollas. ¡Qué grande, por Dios! Así que os dejo, ya sin más dilación, con tres canciones del disco. European Superstate, esa canción de bailable brutal, que como anécdota es con la que interrumpieron la segunda vez que les vi en directo en el Rodman Festival, un conciertazo que estaban haciendo acojonante y que siempre me pesará porque es que me dejó con un amarguísimo sabor de boca, aunque la anécdota que voy a contar con dentro de un rato supera con creces el mal rato llevado. Todo fue porque Jordi Walker tuvo un problema con alguien del público, se pelearon, le lanzaron objetos y en un momento dado cogieron y suspendieron el concierto. Una pena. En cualquier caso, os dejo con European Superstate de Raven King y Coast of Ladbroke Grove. Required to be. on Gibraltar. Required to debate, and in the European zone. cuenta la frecuencia con la que Killing Joke están publicando discos ya a estas alturas de la película, entrando en la cuarta década de la historia de la banda, sorprende que en nada más 2 años saliera el siguiente disco, llamado MMX palito palito, como dirían de coña, es decir, en números romanos 2012. Es su 14º disco, también publicado por Spine Farms, también distribuido por Universal Music Group. Y Jazz Coleman, así como la primera frase que dijo, que me parece cojonuda, y que es, la verdad es que es una mezcla de positivismo distópico que me encanta. No sabemos si todos estaremos aquí el año que viene. Realmente no lo sabemos, así que celebremos. Después de Absolute Distent y la gira, la formación original se reunió en los Dollhouse de Oxfordshire, junto a Cliff Goddard, Tom Dougherty y Michael Rendall. Luego los estudios de Faust otra vez, en los que se grabaron los Anna from the Basements of Hell, también hubo alguna mezcla adicional a cargo de Reza Udin. Y así como detalle en cuanto a la producción, no hubo sobregrabaciones de guitarra. En cuanto al disco también, en Confesiones de Jazz Coleman, se trata de poner orden a nuestros sueños colectivos, restaurar la biosfera, la idea de bienestar frente al crecimiento económico, la idea de asociación y co-creación con otros seres humanos, alejándonos de las fronteras nacionales y más hacia lo que Schiller y Beethoven decían en algunos de sus trabajos. Todo esto, que es una idea positiva, mezcla con lo que al final acaba siendo el disco, que es un disco para los final de los tiempos, denso, oscuro, que explora el fenómeno con temas políticos, anticapitalistas y progresistas, que es capaz de encontrar momentos de optimismo y esperanza, como he mencionado, y luz positiva en los casos del ambientalismo, la reforestación y la permacultura. Y bueno, es rock industrial, pero sería un reduccionismo muy cutre decirlo, con las guitarras de Walker, el bajo cálido de Youth y la percusión impecable de Ferguson, con las armonías a veces dulces, a veces cabreadas de Coleman. Así, las canciones, pues está Pole Shift, que es la que abre el disco, que habla sobre preocupaciones ambientales y la posibilidad y necesidad de cambios rápidos en las posiciones relativas de las ubicaciones geográficas de los polos y el eje de rotación de la Tierra. Dura 9 minutos y comienza con una sinfonía en cascada compuesta por bajo eléctrico y sintetizadores, y es una maravilla. Luego Fema Camp es una canción del disco con ritmos tribales, que habla sobre las instalaciones de tipo prisión construidas en los Estados Unidos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que podrían usarse durante la ley marcial para el internamiento de ciudadanos que se consideran una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Vamos, básicamente lo que es un estado fascista, que lo que es Estados Unidos desde el principio de los tiempos. Bajo la farsa cubierta de una democracia, que ya vemos lo frágil que es con la irrupción de la peña en el Capitolio para defender a la normal de Donald Trump. Y luego Rapture, pues es esa especie como de arrebato que recibe Killing Joke en un concierto cuando el público se conjunta con ellos. Es ese rollo de reunión tribal que siempre han defendido desde el comienzo de su carrera. Y la música como un mantra. Y aunque no le gusta la religión, no organiza en absoluto, sí le gusta lo que Fela Kuti hizo en Nigeria, tocar música como si fuera un templo. Quizás evolucionaremos hacia un momento en el que actuaremos solo por razones rituales y espirituales y no por razones monetarias. Ojalá llegue ese día. Y ojalá llegue el día que podamos ver conciertos otra vez. Y vamos a hablar de una canción que ha elegido Edorta, que a mí me parece acojonante, que se llama Incitira. Es una canción optimista influenciada por el synth pop, que recuerda a Adoration y al sonido de la banda en la década de los 80. Citira es una, escrito C-Y-T-H-E-R-A, es una isla, que probablemente a lo que se refiere la canción, una isla en Grecia, ubicada al suroeste del mar Egeo, frente al extremo sureste de la península del Peloponeso. Es la inspiración de muchos artistas, como para el pintor del Renacimiento Botticelli, en su pintura El Nacimiento de Venus, para el pintor rococó francés Antoine, la pintura de Watteau Embarque para Citira, el poeta modernista francés Baudelaire con Un viaje a Citira, etcétera, etcétera. Y aquí se ve el nivel intelectual profundo que tiene Killing Joke, que ha tenido desde el comienzo de su carrera, y que lo convierte no solo en música post-punk, ni en metal industrial, ni en synth-pop, sino en muchísimo más. Y vamos pues con las dos canciones elegidas por Edorta, Fema Camp, como no, y Incitira. In the rain, we'll never end. despedirme con el último disco, el 15º de la carrera de Killing Joke, llamado Pylon, sin recordar una anécdota que nos une a Dorta y a mí especialmente. Porque tras aquella frustración que sentí cuando les vi en el Radburn en el 2012 y cancelaron el bolo en mid, o sea, en medio del bolo, o sea, bueno, ya llevaban 50 minutos tocando casi una hora, pero bueno, no iban a durar mucho más, pero fue muy anticlimático. Creía que mi cabreo con la banda no podía superarse, y sí que se superó cuando en el Reverence Festival, que el desenterrador habla muchas veces de él, en el 2016, y cuando presentaban el disco del que voy a hablar ahora brevemente, pues iban a tocar Sisters of Mercy, The Damned y Killing Joke. Era una combinación acojonante. Dorta y yo estamos emocionadísimos. Y por desgracia para mí, o mejor a nivel global, porque así pude hacer duelo con anticipación, Nick Allport, el que organizaba el festival, me comunicó que Killing Joke cancelaban el concierto. Ya lo sabía antes de ir al festival y, bueno, de alguna manera, como digo, pues hice el duelo previo y no me jodió tanto cuando estuve allí. Pero es que la cuestión fue cuando me encontré con Edorta en el festival y se lo comuniqué a él. Se quedó de piedra, porque además me acuerdo que iba justo un parche de Killing Joke, iba con muchas ganas de verles, no me sorprende lo más mínimo, porque es gran fan, tanto más que yo creo que más. Y fue un momento bastante duro emocionalmente para él y para mí, y sobre todo lo refleja acojonantemente una fotografía que nos hicieron a los dos en el festival, en el que yo me pongo a hablar con él está de espaldas con el parche de Killing Joke, que es la foto que voy a usar en el programa, y para mí es una foto súper icónica a nivel vital, a nivel del festival, a nivel de la banda, por ese problema que tienen con el público, que tanto hablan de esa comunión tribal y tal, no sé qué. Pero en su historia han tenido muchos desplantes, no es el primero, y la verdad es que durante muchos años, y digo años, tuve un cabreo importante y he tenido que esperar casi 5 años a ponerme a hacer el especial de la banda. Cuando me puse el otro día a leer, vi el documental de Death and Resurrection Show, vi cómo eran ellos, entendí parte de su idiosincrasia y, bueno, de alguna manera en mi cabeza les perdoné. Así que después de esa anécdota llegamos al último disco de estudio, esperemos por favor que saquen alguno más, que yo creo que todavía tienen energía. Como he dicho, se llama Pylon, fue publicado por Spinefan, compañía con la que han estado prácticamente todo el nuevo milenio, coproducido como siempre por la banda y en este caso Tom Dalgety. Los singles sacados fueron I Am The Virus y Euphoria, y I Am The Virus, madre mía, que fue la primera cosa que pensé cuando lo del el virus ese que nos jode ahora la vida salió a colación y se hizo de verdad la realidad y todos nos dimos cuenta de que estaba ocurriendo. Fue la primera canción que posté, porque fue como, esto es, no es el virus, nosotros somos el virus. Y con esta nota distópica me despido de todos vosotros, muchísimas gracias. No sé si dará para que sea un programa o sean dos. Ojalá sean dos, porque yo creo que es un grupo que lo merece. Habrá un tercer programa o un segundo programa seguro, con todos los proyectos paralelos en los que han participado los distintos miembros de la banda, eso seguro. Os dejo pues con dos temas seleccionados, como no. Muchas gracias, Edorta. Te dedico a ti este programa. Euphoria y Big Boss, y luego uno escogido por mí, por supuesto, que se llama I Am The Virus. Hasta el sábado que viene.